La entrevista a José Cepeda por temas. Europa y los Países Bajos están dando un giro a la derecha en los últimos años. En Holanda tenemos a Geert Wilders, que ha conseguido tener 22 escaños en el de representación. ¿A qué cree que se debe este giro? A que no hay nada más vendedor, atractivo, que alguien que nos ofrezca consolidar nuestros miedos. El populismo siempre se ha nutrido de dos aspectos fundamentales: la promesa de un paraíso que nunca llega y el resolver los problemas, en este caso, de aquellos que nos quitan el pan o de aquellos que nos quieren matar. Yo creo que este tipo de reflexión política, que no concuerda en absoluto con lo que yo creo de la vida, tiene efectivamente un atractivo para mucha gente. Hay gente que siempre ve en ciertas posiciones políticas una solución y siempre se transforman en una desgracia. Yo espero que sea un fenómeno pasajero, porque sería muy triste y lamentable que una democracia tan ejemplar como esta se viese aquejada por dolores que nos parecían inimaginables hace 10 años atrás. Lo digo como chileno, también como ciudadano agradecido de América Latina, de la solidaridad y, sobre todo, no me refiero al aspecto económico, la solidaridad política que le dio Holanda a muchos países de América Latina, que les permitió fomentar los movimientos democráticos que han terminado por imponerse en la región.